agua la convierte en vino, pero no es mago. Si estamos arriba, ¿por qué está mirando pa' abajo? Sacando un pasaje es la única manera que viajo. Aprecio lo que tengo con vanidad, no me distraigo. Ya yo no miro pa' el lado. Agradecido con Dios por todo lo que me ha dado. Yo vengo de abajo luchando, peleando a lo paqueado. Siempre la positiva, él nunca me ha abandonado. Y eso me tiene parado, eso me tiene parado. Que tú sabes de tener la nevera vacía y nada al día. Que tú sabes de ver a tu madre llorando porque se siente vencida. Que tú sabes de ver cómo Dios llega a tiempo y todo lo suplía. El proceso fue solo una oportunidad para que se revele a mi vida. Hasta en la muerte hay vida, a lo malo tiempo una sonrisa. En invierno eres mi abrigo, en verano tú eres una dulce brisa. Y siento su mano en el guía. Estamos libres de accidente, el seguro de auto no se necesita. Dichoso, dichoso somos todos los muchachitos que están vivos, que Dios los ayudó a subir. Porque mira, Edward se tuvo que vender allá. Edward tuvo que morir allá. Porque Edward era enfermo. Cuando mami llevó a Edward y a Kevin, salió Edward así caminando. Ya yo no miro para el lado. Agradecido con Dios por todo lo que me ha dado.